hagan caso. Pa' la Rocha Beso y pa' los giles Rafagazo. Turria. Yo soy CF, mami. Con Guti y J para vos. Mira que somos dos. Voy a pagar la peli de todos los que andan picante. Hago música para su remaleante. Voy a pagar la peli de todos los que andan picante. Hago música para su remaleante. Vengo del barrio más piola, donde la gira no para. Donde los guachos frontean con la ropa que más cara. Donde los buenos se mueren y la envidia no te para. Los tatuajes son personas, no son moda en la cara. Pago a torrante, sigiloso y astuto. Diplomacia y astucia, mezclado con buen gusto. Acá tienen berretín y acá te ponen los puntos. Por las buenas hablando o a las malas hay insulto. Acá las chicas más lindas, ninguna anda sola. Porque los trámites más largos son las mejores colas. De los 15 para arriba todos tuvieron pistola. Los guachines no tienen porque la calle no es joda. Siempre con respeto, solo pa' el que lo merece. Y los guachines son guachines, pero los guachines crecen. Me acuerdo uno me jodía, me molestó un par de veces. Ahora estoy más grande, hice 3 millones en 2 meses. Hago lo que quiero en mi barrio, no te va a mentir. Tengo a los chorros más chorros todos diciendo que sí. Me llaman de jugar, me llaman pa' los fit. Yo no cambio un buen vino por un champán con speed. Siempre, siempre, nunca, nunca. Los pibes, las pibas, las manos arriba, que arranca la gira. Hagan caso, pa' la Rocha Beso y pa' los giles. Ya saben. Voy a pagar la peli de todos los que andan picante. Hago música para su remaleante. Voy a pagar la peli de todos los que andan picante. Hago música para su remaleante. Mami, vos contale que andamos a todo ritmo conmigo, no se regalen. Que esto es zona norte, esto es cuna de talent. Todos quieren hacer lo mismo y suenan todos iguales. Gustivo contarle que lo esperamos afuera por si querían pelearme. Yo no soy Don Omar, pero me gritan calle, dale. Está sonando el rescate que piden los chacales. Entonces dale. Con mi combo de 70 y no soy Héctor el Fader. Esto suena en el barrio, en puterío y penales. Estás escuchando a la pique, más vale. Más vale. Atentamente, la banda de los millones. 7, 2, 3. Con mucho ritmo y sabor, Guti y J para vos. Mirá que somos dos.